La Confederación de Sindicatos Industriales tiene previsto en esta jornada reunirse con la Cancillería para conversar acerca del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. El PIT-CNT tiene posición contraria, dice, con el Tratado de Libre Comercio y la Confederación de Sindicatos Industriales quiere poner en claro algunas cosas con respecto a el impacto que puede tener el Tratado de Libre Comercio para los trabajadores. Estamos en contacto telefónico con el titular, el presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales, Danilo Dárdano. Danilo, buen día, bienvenido. Buen día, como siempre, un gusto conversar con ustedes. Muy bien. Bueno, Danilo, contame, ¿a qué hora tienen la reunión hoy con la Cancillería y cuál es el propósito de la Confederación con esta reunión? Bien, la reunión la pedimos ayer y es 12:30 en el día de hoy. Y el propósito, más que nada, en primera instancia, tener más información. Vamos a decir algo, por lo menos, de la letra chica que generalmente estos acuerdos tienen y que es lo más importante conocer, ¿no? Por tanto, nosotros estamos muy preocupados. Pensábamos que esto no iba a salir porque alguna información que manejábamos con compañeros de otros países, me refiero a europeos, que estaban en contra, inclusive trabajadores, sindicatos, que estaban en contra del tratado por otros motivos. Y bueno, y sí estamos preocupados en la línea de la central también, porque al no conocer la letra chica, teniendo experiencia de otros TLC, y las asimetrías importantísimas que tenemos nosotros como país tan chico, realmente nos preocupa. Hay que ver si tenemos margen o si no hay que pelear por ese margen para que los impactos negativos que vamos a tener sectores sean lo mínimo posible. Acá hay ganadores y perdedores como en todos lados. Seguramente el sector agroexportador estará aplaudiendo. Ahora, si nos vamos al sector industrial en general, esto nos va a perjudicar, ¿no? Más de lo que ya veníamos. Entonces, bueno, a ver qué podemos hacer para tratar de minimizar. Se habla de que tenemos hasta 15 años de un hándicap ahí para poder para que llegue a cero los aranceles. Bien, yo lo que me preocupa es lo siguiente. ¿Te acordás cuando entramos al Mercosur? Se barrieron miles de fábricas en Uruguay, de empresas, ¿no? Sí, sí. Nadie se preparó a nadie. Entonces, esto me parece que viene para ese lado. Si no nos preparamos, sería el acabose de la industria nacional. Esa es la preocupación que tenemos, ¿no? Bueno, de la forma que lo planteás, entonces, ¿no hay una postura contraria de los trabajadores, entonces? No, claro que es una postura contraria. Lo que digo es que esto se va a firmar. Por tanto, va a ser real. Estamos en contra. Ahora, tenemos dos opciones. Estamos en contra y no hacemos nada, o estamos en contra y vemos de cómo logramos revertir las situaciones que nos van a golpear más. Esto es sencillo. O sea, dependemos. Hay miles de trabajadoras y miles de familias que dependen hoy y dependen de hace tiempo, y nosotros estamos convencidos que tiene que tener el país, tiene que tener industria nacional. O decimos estamos en contra y solamente declaramos eso y quedamos contentos con esa declaración, o trabajamos para revertir los impactos que estamos convencidos que vamos a tener. Hay una postura histórica de la izquierda y de los trabajadores siempre en contra de los tratados de libre comercio, ¿no? Ya que viene de mucho tiempo. ¿Qué cambió? ¿Qué ha cambiado para que esto no siga siendo así? Pero ¿por qué decís vos que cambió la postura? No te entendí eso. Y porque, digo, ustedes están participando desde hace mucho tiempo ya en comisiones por la posibilidad de un tratado de libre comercio, ¿no? Sí, a ver, los tratados de libre comercio ya existían en este país. A nivel general hay varios. Y no sé si diría el 100%, pero el 99,99% termina siendo perjudiciales para sectores, especialmente para los sectores que estamos reclamando agregarle valor a nuestra producción. Por tanto, reitero, este TLC seguramente hay gente que va a salir ganando. Yo qué sé, la carne, la soja, algunos otros productos van a ser ganadores. Ahora, todo lo que tiene que ver con la industria nacional va en la línea de ser vamos a ir perdiendo. Por tanto, estamos en contra, sí, estamos en contra. Ahora, es como yo te diga, estoy en contra de los 25.000 pesistas. Listo, y me quedo con la declaración, estoy en contra y no hago nada. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Nosotros queremos ver la letra chica y ver realmente qué opciones tenemos de que esto que es recontra negativo, por lo menos minimizar, si es posible, esto va a ser con planteos, con movilización o con lo que se entienda. Pero si no estamos en el horno, porque solamente con declaraciones de que estamos en contra no resolvemos. Tenemos que tratar de revertir los O impactos. sea, Pero que estamos a tiempo todavía con movilizaciones, digo, porque digo, yo no así. descarto nada. Ajá. Como, yo te estoy hablando como confederación. Sí, Solo en la sí. primera reunión que vamos a tener es ahora. Vamos a recibir información, vamos a citar el Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación y ahí colectivamente vamos a tener que ver qué hacemos. Yo no podría hablar, porque estoy hablando a nivel personal, no podría definirte algo que vamos. Ahora, preocupados estamos todos. Ya veníamos, porque esto en realidad va a la misma línea de lo que nos viene sucediendo. La fábrica han venido cerrando, no tenemos garantías aún de que esto se pare. Lo único que te podría decir, y hay que reconocerlo, es que hemos venido teniendo reuniones a nivel de Consejo de Industria, tratando de colocar todos los temas arriba de la mesa y peleando, en el buen sentido de la palabra, para que en el 2026 concretemos una hoja de ruta en defensa de la industria y la mano de obra nacional. En esa línea venimos. Este tema que ya se venía discutiendo, que parecía lejano, bueno, ahora algunos países cambiaron su voto, su voluntad, y hoy se nos está diciendo, y seguramente sea, que en unos días se firma. Bien, queremos tener más información que no la tenemos. Entonces, con esa información analizaremos también en la línea de lo que está analizando la central. Lo que pasa es que la central maneja todo. Yo te estoy hablando más que nada a nivel específicamente industrial, ¿no? Pero esto tiene otras aristas Claro. que seguramente hay que analizarlo, ¿no? Porque un TLC, con toda la asimetría que tiene esto, te reitero, al final del día, ¿va a ser bueno, va a ser malo? ¿Cómo va a ser? Las experiencias anteriores nos preocupan. Te voy a otra cosa, compras públicas. Si yo no me equivoco, las empresas, esto es teoría, pero podría ser en la concreta, empresas europeas podrían competir con empresas, o especialmente pymes uruguayas. Está difícil que una empresa con el respaldo financiero, la tecnología que manejan, etcétera, europea con una empresa uruguaya, con una pyme. Y realmente si esto se firma, eso va a ser. Es como lo que nos pasa con Chile, con otros TLC. Entonces, realmente nosotros estamos convencidos que las empresas públicas y por tanto las compras públicas deberían ser un factor dinamizador de desarrollar la industria nuestra. No que vengan empresas extranjeras y te terminen llevando el laburo nacional. Entonces, eso también tiene que ver con compra pública, el tema de las patentes, etcétera, etcétera. Porque si no, en realidad este TLC va a consolidar o va en la línea de consolidar la primarización de nuestra economía. Ese es el principal impacto que vemos nosotros a nivel general, ¿no? Las asimetrías que vos decías que existen entre los dos bloques, digamos, yo le digo los dos bloques, pero es un gran bloque con otro, bastante desigual. Y Exacto. esas asimetrías, son difíciles de corregir porque no son solo de institucionales, sino de poder, de infraestructura, de todo. Digo, no sé la forma en que se puede equilibrar eso, ¿no? En esa línea, realmente es como vos lo estás planteando. Tenemos asimetría en todos los niveles. Por tanto, si se están preocupados nuestros compañeros, con razón, de Brasil, que es casi un continente, imagínate nosotros, ¿no? Porque esto no es solamente que Uruguay a nivel industrial lo perjudica, esto perjudica a la industria brasileña, la Argentina, que ya viene embajada por el nefasto gobierno de Milei. Por tanto, a nivel de los trabajadores del Mercosur, la preocupación es general, porque esto lo reitero, esto es lo que te va en línea muy esquemática, ¿no? Muy, muy, muy grosero así es, reitero, se va a consolidar el modelo, o sea, los europeos te van a vender valor agregado, tecnología, mano de obra calificada, y nosotros le vamos a vender productos primarios, commodity, y esto si no logramos revertir, estamos en el horno. Se consolida el modelo, ¿no? Lo que se llama en estos tiempos la nueva división internacional de trabajo. Le vendemos productos con muy poco valor agregado y después le compramos tecnología. O sea, totalmente en el horno, hablando mal y pronto, estaríamos, ¿no? Danilo Dárdano, muchísimas gracias por el tiempo, por la información, y bueno, esperamos a ver el balance que hacen después de la reunión con Valeria Zucasi y después que comiencen a trabajar también los proyectos. Si estamos a tiempo, entonces esperaremos. Exactamente, y seguramente también nuestra central, que nosotros formamos parte, está analizando esto y a nivel general, y veremos que si primero si hay alternativa, qué alternativa y qué voluntad, porque te digo la última, José Luis. Sí. Ayer leí algunos comentarios de que hay sectores o empresas, representantes industriales que están de acuerdo, patronales. Eso nos preocupa también, ¿no? Porque nosotros ser trabajadores de la industria privada, si las patronales de alguna manera no están en la misma línea, es peor todavía, ¿no? Claro. Hablo de la burguesía nacional, porque si no estamos complicados nosotros, solamente los trabajadores planteando cosas, pero si del sector empresarial están de alguna manera se alinean con esa jugada, está más difícil para nosotros, aún más. Pero bueno, hay que dar la pelea.